Descúbrete tu radio. Hola, soy Tony Tonight y estoy presentando mi nuevo disco titulado Pensión Agustina y su segundo single, Sueño. Todo un placer sonar en Radio Ubrique. Yo he tenido un corazón tan morito de sueño y con razón. Bueno, pues hoy queríamos despedir el programa con un amigo que solemos traer por aquí a tomar café cada vez que saca un nuevo disco. Tony Tonight, buenos días. Hola, buenos días, Fran. Es raro tenerte por la mañana aquí en Tirititran, pero un placer igualmente. Sí, es lo que digo cuando tengo entrevistas por la mañana, que no estaría enterado de lo de Tonight. Es lo que te iba a comentar, que resulta paradójico hablar con Tony Tonight. Nosotros somos muy de tarde, de tomarnos el café por la tarde, pero entre el confinamiento, la programación especial, que te pillamos en Jaén, bueno, pues no vamos a poder tomarnos el café, pero sí virtualmente, un cafelito de mañana también viene muy bien. ¿Tú qué dices? Sí, también me ha costado un poco despertarme por la llamada, pero aquí ya estoy con el café mañanero, que es el que hace que vean color. Pensión Agustina, cuéntame, Tony. Nada, es mi último trabajo, grabado en Córdoba con un gran productor innovador como Fernando Vacas. Y Pensión Agustina es en la pensión que me quedé mientras que grababa el disco, que es regentada por Ángeles del Amor, y viví unas experiencias análogas un poco al Hotel California de los Eagles. No sé si conocéis la historia del tipo que iba un poco perdido por el desierto de México y paró en aquella pensión fantasmal y espiritual que le dio toda la inspiración para el disco. Prácticamente lo que te ha pasado a ti, ¿no? Con Pensión Agustina, ¿no? Sí, lo he definido como un espacio de tiempo espiritual de descanso para almas inquietas. Ya nos adelantaste un primer tema de Pensión Agustina hace unos meses. Hemos esperado también ansiosamente a que publicaras este nuevo trabajo. Te ha tocado hacerlo en confinamiento, ¿no? Imagino que la sensación es distinta, ¿no? Sí, la verdad es que el teletrabajo ha venido para quedarse, creo. Y con los medios ahora de las redes sociales y por internet y por muchas videoconferencias, pues hemos realizado un trabajo que creo que es bastante digno e interesante. Sí, porque estamos viendo últimamente cómo se editan vídeos, se graban canciones, y cada uno en un punto diferente de la geografía española, ¿no? Pero es algo que vosotros ya usabais desde hace tiempo, ¿no? Eso de grabar por piezas y luego, pues, al editor que le toque editar el resultado, ¿no? No os coge de sorpresa esta forma de trabajar, ¿no? Hombre, antes se hacía no tanto como ahora, y la tecnología ha podido ir avanzando y se pueden grabar discos desde distintas partes del mundo y después en un centro neurálgico pues se hace toda la mezcla y toda la producción. Uh-huh. Aunque no es lo mismo pues estar con la banda entera, piel con piel, grabando y produciendo. Es lo que te iba a decir. Aunque el resultado luego es fantástico, porque lo hemos comprobado, sí que se pierde quizás la esencia de los que estáis en la música, porque realmente os gusta no solamente cantar, sino ese pellizquito, ese ambientito, ese buen rollito que tenéis los artistas. Y yo siempre veo un fiel reflejo de ese buen rollo que hay, de ese buen rollismo que hay con los muchísimos cantantes que tenemos en nuestra localidad. La mayoría sois aficionados, pero lo lleváis como, bueno, pues, como algo muy vuestro, ¿no? Sois una especie de familia musical y eso se nota, ¿no? Sí, de hecho quedó expresado en el tema este de Rafa Vega para el confinamiento, de todos en la misma piel, y salió todo muy, muy bonito y muy emotivo. Y ya digo, lo de la tecnología y las distancias hoy día son nulas. Tony, hemos visto el nuevo videoclip de Pensión Agustina, el tema que está sonando de fondo, Sueño, que presentamos también aquí en el pasado lunes, que ya estrenamos también en las redes sociales el viernes. Y cuéntame, habla un poquito del tema. Un tema que es muy fiel a tu estilo, pero se te sale la vena flamenca esa que no podéis evitar, ¿no? Un tema muy flamenquito también y muy, muy acorde al estilo ubriqueño, ¿no? Sí, yo intento siempre innovarme a mí mismo e intentar hacer varios estilos, pero por lo visto es imposible quitarme este pelquito que todo el mundo dice que le suena a flamenquito. El deje. Sí, y este el nuevo single Sueño, que está en YouTube, el vídeo, como dices, que es bastante casero. Ahora te pregunto por el vídeo. Vale. Y la canción, pues sí, es bastante flamenquita de dentro de mi corazón y habla un poco de no querer despertar de un sueño onírico maravilloso con la persona amada. Tus canciones tienen esa parte que siempre dejas en la ambigüedad, si son cosas que te suceden o son cosas que te inventas o son cosas que te gustaría vivir, ¿no? ¿Dónde encasillamos este tema, sueño? Sí, todo, cuando me dicen que si escribo personal, digo, claro, si no, ¿cómo va a ser, no? No voy a pensar desde tu cabeza. Y este tema en concreto, pues, ha sido inspirado desde lo más personal y lo más real del mundo. De despertarte un día de un sueño maravilloso y querer volver a encauzar el sueño y no poder y tirarte en la cama todo el día intentando buscarlo. El vídeo sí lo ha grabado en confinamiento, ¿no? El vídeo, la verdad es que tenía varios directores de vídeo que querían grabarlo, pero entre una cosa y otra, pues me vi enclaustrado, cogí el móvil, busqué una aplicación de edición de vídeo en el móvil y me creé 3 días como loco con el dedo haciendo dibujitos y demás. Y después, pues en un plano secuencia entero, tirado en la cama, también lo edité en la cama, y como ahora se está cerrando el círculo también, porque la entrevista también la estoy haciendo desde la cama. También desde la cama, ¿no? Es un buen sitio para hacer de todo. Entrevista, dormir, soñar. Yo creo que deberíamos, en vez de poner los zetas en el suelo, llenarla de colchón. Desde luego que sí. Si hubiera más camas y si pasáramos más tiempo en la cama haciendo cosas, a lo mejor el mundo no estaba como estaba. Tony, lo cierto es que sí que hemos visto que es un vídeo muy intimista donde te muestra como a ninguno quizás nos gusta que nos vean en la cama. Sí, yo perdí la vergüenza. Eso sí, eso ya me di cuenta hace muchos años. Oye, Antonio, nos quedan 5 minutos. Vamos, hoy ha sido un placer tenerte esta mañana, despedir el programa contigo con Sueño, que es el nuevo sencillo, segundo ya de Pensión Agustina. Ojalá muy pronto, bueno, pues tengamos el placer de tomarnos un café como los que nos tomamos aquí cada tarde que sacas un álbum y darnos un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte, porque es lo que quizás a lo mejor ahora echamos de menos, ¿no? El contacto físico con los amigos, con la gente que queremos, con la gente que admiramos y con aquellos que nos hacen la vida más bonita, como tú. Tony, la familia bien, que es lo importante, ¿no? Sí, la verdad que estoy clamando de tirar para el pueblo para ver a todos mis colegas y a la familia, que llevo mucho tiempo sin verla y me peluco más que de pensar. Bueno, pues con Pensión Agustina, con Sueño, nos vamos a poner hoy el punto y final a nuestro programa Tirititrán. Bienvenido por primera vez a este programa, que lleva muchos años, pero tú eres más de tarde. Te hemos cogido en la cama, Tony Tunay. No queríamos perder la oportunidad de hablar contigo un ratito y por supuesto, te damos las gracias infinitas de que siempre confíes en nosotros para lanzar tus trabajos, que también están en nuestras redes sociales rulando por ahí. Como siempre, éxito, el que te deseamos con toda la grandeza de la palabra, con todo lo grande que tú eres, con ese pedazo de artista y mejor persona que es Tony Tunay, que el que tiene la suerte de conocerlo así lo sabe. Y lo dicho, que te espero aquí, que me apetece tomar un café contigo como antaño. Y nada, gracias a ustedes y gracias por tus exageradas palabras. Nada, pues sigue en la cama o levántate ya que es hora, Tony. Venga. Buenos días, un abrazo, amigo. Buenos días, Ubrique. Tran, tran, tran, tran, tran. Yo he tenido un corazón tan morito de sueño y con razón tenía que estarme quieto. Todo me lo daría al aire. Si no he sabido hacerlo bien es porque no había encontrado la mujer. Contigo, ay, contigo, ya las mañanas yo les digo. diré que me den tranquilo, que ya veré que no me quiero despertar, que estoy medio dormido. Yo lo siento, lo llevo dentro, tanto te echo de menos que no lo creo. Vivo dentro de un sueño. Logra levantarte. Si no has sabido hacerlo bien, es porque no había encontrado la mujer. Ay, que encontré contigo. Ay, contigo. Y a las mañanas yo les diré que me dejen tranquilo, que ya veré que no me quiero. Que estoy medio dormido. Yo lo siento.